Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 14 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la dirección general, en la dirección de gestión comunicacional se encuentra nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de la estación se encuentra Leo Vargas. Y en los controles, abriendo la ventana, junto con esta servidora, Enza García, se encuentra Eric Jones. Buenos días, Eric. ¿Cómo amaneciste? Sonriente, así me gusta. Sonriente estamos todos en esta mañana. Con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches. Y bueno, y cosas que comentarles. Abrimos con este tema de Rubén Blades. El tema se llama Isabel. Y pertenece a un disco de este cantautor panameño que se llama Agua de Luna. Algo importante o interesante de este disco es que todas las canciones están inspiradas en cuentos de Gabriel García Márquez. En este disco se encuentra, por ejemplo, la canción Ojos de Perro Azul, que tuvo una gran pegada. Está esta Isabel, ¿no? Entonces cae agua lluvia, Macondo, ¿no? Entonces te habla, ¿no? Te describe, recordemos que Macondo es un pueblo que en toda la literatura García Márquezana pasa temporadas de lluvias que duran años, ¿no? En El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, pues se habla precisamente de eso, de una lluvia que tiene años cayendo, ¿no? Entonces, tenemos este tema, Isabel está Ojos de Perro Azul, está Agua de Luna, hay otro que se creo que se llama Blacamán y Calibán. No, es un disco muy bonito, se lo recomiendo, y abrimos precisamente con este tema, ya que estamos en la fiesta del libro de Venezuela. Recordemos que en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la UNEARTE y en el Eje del Vivir Bien, se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2017, con todo éxito. Si no ha ido, por favor, vaya, no se pierda esta oportunidad. La Feria Internacional del Libro de Venezuela va más allá de una expoventa de libros, es un espacio de encuentro de amigos, de hermanos, y hay muchísimas actividades paralelas a lo que es la expoventa de libros. Hay conferencias, presentaciones de libros, recitales, no, talleres, no se pierda esta oportunidad. Ayer el historiador Vladimir Acosta bautizó, presentó su nuevo libro, se llama Las Entrañas del Monstruo. Tiene que ver con los intríngulis, ¿no? Con esas cosas negras, oscuras, uy, qué cosa tan sabrosa de lo que es los Estados Unidos, el Imperio Norteamericano. El libro fue editado por Editorial Galac y mandamos saludo a nuestro querido amigo Carlos Parra, ¿no? De Editorial Galac. Y bueno, tenemos que el libro se presentó ayer en la Sala Rodríguez Carucci de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y bueno, vayamos entonces a revisar informaciones, y tenemos que Venezuela inicia el proceso de refinanciamiento de su deuda externa. Tras el encuentro que sostuvo la Comisión Presidencial con tenedores de bonos y acreedores en el Palacio Blanco de Miraflores, el gobierno venezolano emitió un comunicado oficial a fin de dar a conocer el arranque del proceso de refinanciamiento de la deuda externa nacional. Mediante el texto, Venezuela destacó el rotundo éxito del inicio del proceso para cumplir con las obligaciones, pese a los intentos que por impedirlo ha realizado la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, oficina dependiente del Departamento del Tesoro de la Administración Trump, en un intento de agredir la economía de nuestro país. Así que bueno, ya iniciamos este proceso de refinanciamiento de la deuda externa, ¿no? Por otro lado, tenemos que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, volvió a hacer noticia el día de ayer. Siguen cayendo los pajaritos, siguen echándole los ganchos, y no a chinitos de Recadi, no a funcionarios medios, estamos hablando de altas cabezas de PDVSA, la depuración de PDVSA, porque la corrupción dentro de PDVSA, señores, era un secreto a voces, aunque lo quisieran disfrazar de un montón de empleados vestidos de rojo rojito y viva la revolución y viva Chávez, pero en PDVSA hay un enclave de corrupción terrible, y no solamente un enclave de corrupción que había sido heredado de la época de Lagoven, Maravén, Locoven, Pedevén, Pequivén, no, viene incluso después del rescate de la industria petrolera, ¿no? personas que se pusieron la camisa roja y empezaron a nombrar al comandante Chávez 30.000 veces por segundo, pero lo hacían sencillamente para enchufarse bien enchufados y desfalcar a la nación. No solamente enriquecerse, sino desfalcar a la nación. Las quintas columnas perfectas, pues, porque hay que tenerlo claro. El que es corrupto no es chavista. Pues muy bien, desmantelada una mafia en la industria petrolera. Estas personas modificaban las cifras de producción fiscalizada para obtener un pago por regalías y aumentar el presupuesto asignado para desfalcar a la caja financiera de petróleos de Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que luego de un despliegue por Anzoátegui, Monagas, Caracas, Falcón y El Oriente, se localizaron varias irregularidades en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción Oriente de PDVSA. Ante esta supervisión se encuentran detenidas 10 personas, entre las cuales se destacan el director ejecutivo de Exploración y Producción de Oriente, Ana Ortiz, gerente general de Coordinación de Operacional de Exploración y Producción Oriente, Arnaldo Rafael Serrano Mata, exgerente de la División de Punta de Mata, actualmente presidente de Petrosivenza. ¿Qué tal? Un alto chivo. Víctor Manuel Rengifo, gerente de Coordinación Operacional División Punta de Mata, Douglas José Figueras Jaramillo, gerente de Coordinación Operacional División Furrial, Armando José Lara, gerente de Producción y División de Punta de Mata, Luis Ramón Mendoza Guerra, ex subgerente operativo de la División Punta de Mata, quien por cierto, este último se desempeñaba, nada más y nada menos que como viceministro de Planificación y Desarrollo Integral de Transporte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Ministerio del Transporte es otro que deberían intervenir, ¿vale? Porque la verdad es que la República Independiente del Volante ya nos está haciendo la vida a cuadritos a todos los venezolanos y las venezolanas, y el Ministerio del Transporte, bien, gracias, regalándoles yutón o asignándoles, bueno, digamos, le vende yutón a precio de gallina flaca a estos mafiosos de la República Independiente del Volante. Pero bueno, en transmisión por Venezolana de Televisión, el fiscal agregó que se encuentran pendientes 2 órdenes de captura. Estas personas modificaban las cifras de producción fiscalizada para obtener un pago por regalías y aumentar el presupuesto asignado para desfalcar a la caja financiera de petróleos de Venezuela. Destacó que el daño patrimonial a la nación es de, oye, esto es muy difícil de leer, ¿no? Sería 1,156,900,000 dólares, una cosa así, por barriles de crudo no producidos. Esto ha desmontado de forma sistemática una mafia enquistada en la industria petrolera. Aparte de eso, el fiscal también señaló que otras 7 empresas podrían estar vinculadas en corrupción en la faja petrolífera del Orinoco. El Ministerio Público inició una tercera etapa de investigación en torno a los contratos con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco, que involucrarían a otras 7 empresas, informó el pasado domingo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el programa Con Amorín, transmitido por Venezolana de Televisión y retransmitido el día de ayer. Luego de 3 meses de averiguaciones, la Fiscalía ha detectado que en 12 contratos que fueron adjudicados de forma irregular en la faja petrolífera, 10 empresas, se ocasionaron daños al patrimonio del Estado por más de 200 millones de dólares al comprobarse sobreprecios de hasta 230%. Indicó que entre 2011 y 2016 se firmaron 45.000 contratos por un monto de 35 millones de dólares, de los cuales se han auditado 10 contratos. El fiscal general denunció que en torno a la faja petrolífera se montó una estructura para la corrupción y para causar daños patrimoniales al Estado, y los recursos obtenidos de manera irregular por el desfalco a la industria petrolera fueron a parar a Estados Unidos. Ay, qué rico, qué sabrosito, ¿no? Bueno, estas son las informaciones que tenemos. Son las 8:19. Creo que tenemos chance para una primera llamada en esta primera media hora, así que vamos a abrir la participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos una llamada. No, ok. Entonces, bueno, ya por la hora vamos a dejar las llamadas para la segunda media hora y vamos a leer participación que tenemos a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Lucila Amezquita, que nos tiene una denuncia, dice, le escribió anoche. Buenas noches, amiga Enza. A todos mis ventaneros, saludos. Esto es para una denuncia. Ojo con los funcionarios de la SUNDE. El viernes pasado ellos venían al mercado de Huaycaipuro, pero los mismos inspectores les pasan mensajes a los dueños de los negocios del mercado. Claro, los comerciantes les pagan para que les avisen, para no abrir los negocios. Igual el mercado Aloyada, puros ladrones, mucha corrupción en ese organismo. Pilas gobierno, lo mismo pasa con los bachaqueros. Les informan, esto no tiene remedio. Es más, esto no es chisme. Eso me lo contaron unas personas que trabajan allí y estoy impresionada. Bueno, pero eso no es secreto para nadie. La complicidad de autoridades con los mercados municipales, eso es obvio. Pero bueno, señores, si están cayendo altos chivos de PDVSA, tranquilos que altos chivos de la SUNDE y altos chivos de... Y altos chivos de todas las autoridades involucradas en el caso de la distribución de alimentos también irán cayendo definitivamente. El fiscal Tarek William Saab está haciendo un trabajo extraordinario y hay algo que hay que resaltar, que es que estas denuncias de corrupción no vienen porque vino un opositor a decir no, vienen por parte del mismo gobierno. Es la intención del gobierno nacional depurar la revolución de corruptos. Y ahí está Tarek William Saab de manera valiente desmontando y develando, porque ¿qué se hacía antes? Los casos de corrupción se escondían debajo de la alfombra, sobre todo cuando involucraban al Estado o a funcionarios vinculados al Estado. Ahora se ventilan, ahora son vox populi y es el mismo Estado el que lo denuncia, el que lo publica y el que lo dice. Porque, señores, no hay peor ofensa al legado y la memoria del comandante Chávez que decirse chavista y ser un corrupto. El que es corrupto no es chavista. El que es corrupto es un traidor. Y a los traidores hay que castigarlos. Están traicionando la vida de un ser humano extraordinario quien se consumió por el pueblo venezolano para darnos una mejor calidad de vida. Y son altos cómplices de todo lo que estamos viviendo en este momento, que, señores, no es nada fácil, nada fácil. De informaciones que tienen que ver con el proceso comicial del próximo 10 de diciembre, pues bueno, tenemos que del 6 al 11 de diciembre serán suspendidas las clases en los planteles debido a la instalación del Plan República y todo lo que es la toma de las escuelas para el proceso electoral. El día de mañana se va a hacer la auditoría a los cuadernos electorales y tenemos, ayer vimos, pudimos ver en la página web del diario Últimas Noticias unas declaraciones bien interesantes del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, ¿no? Que se está lanzando a la gobernación del Zulia y dice que, bueno, él reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, dice que él se va a juramentar ante quien se tenga que juramentar, ¿no? Recordemos que Manuel Rosales huyó del país, se le abrieron investigaciones de corrupción, huyó valientemente, se fue para Lima, después para Panamá, estuvo varios años fuera del país, bueno, así como gitano errante, en una de, cuando creo que fue para las elecciones, sí, más o menos, para las elecciones a la Asamblea Nacional. Manuel Rosales vino porque quería venir como un héroe, confiadísimo, y en lo que vino se le pusieron los ganchos, se le metió preso, fue liberado, se le levantó la inhabilitación que tenía porque se le se dice, ¿no? Alegó el Tribunal Supremo de Justicia que se le había violado el derecho a la legítima defensa en el proceso porque él no había estado presente. Pero, señores, o sea, es mi modo de ver las cosas, él no estuvo presente porque huyó del país, él en ningún momento enfrentó a la justicia. Pero bueno, la cuestión es que el señor Manuel Rosales, que realmente es un ángel caído del cielo al lado de un Julio Borges que fue a Europa y de un Luis Florido que fue a Europa a jalar mecate para que nos bloqueen, y efectivamente ahí está la Unión Europea, pues que nos está bloqueando económicamente también. Gracias, Julio Borges, por los favores recibidos. Pues al lado de la cuerda de psicópatas que nos llevaron prácticamente a una guerra civil este año, que afortunadamente duró 4 meses, pero fue una guerra civil lo que vivimos este año. Pues Manuel Rosales es un niño de pecho, es una persona que reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente y que se está plegando al carácter democrático de la Revolución Bolivariana y a los principios democráticos, cosas que felicitamos. Sin embargo, no podemos dejar de olvidar quién es este personaje.

ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Ay, Dios mío, qué hermosura de canción, música, letra, todo. Una de las pocas bachatas que me gustan realmente. Hermosísimo tema de Juan Luis Guerra, Estrellitas y Duendes. Y bueno, mis estrellitas y mis duendes, comuníquense a través del 562-7949. 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nuestro querido Rafael Aular se comunica por la cuenta de Twitter y dice: besos, Ensa. Yo también salí beneficiado con el bono navideño, pero la página está colapsada. ¿Habrá otra opción? Lo desconozco, Rafael. De todos modos, toma en cuenta que es mucha gente, ¿verdad? Son más de 2,5 millones de personas notificadas y más las que faltan, que bueno, están todas lanzándose en el sistema y el sistema pues puede colapsar. Entonces es un asunto de paciencia, síguelo intentando. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buen día, Enzo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Bien, bien. Allí rapidito, porque los temas que estás tocando son interesantes y complementarlo con lo que vivimos en la calle, ¿no? Uh-huh, sí, señor. En primer lugar, el llamado es para los compañeros. Ojo, simple y llanamente colocamos, aparte de la crítica, colocamos alternativas. Así es. Recordemos algo, a lo interno, esto expansa lo que nosotros decimos por radio, esto expansa a veces, o sea, porque en los atajaperros que se forman para los, en los debates duros, ¿ves? Este no es ni la cuarta parte, ¿ves? En pro avanzar, porque eso es un... es una máxima dialéctica marxista, guevarista, bolivariana, chavista. Por eso que Chávez monta el golpe de timón y las tres R. Les digo a los compañeros, el compañero Freddy Bernal y el compañero César Trump, ambos a la cabeza de la estructura CLAP, ¿no? A nivel nacional. ENSA, hay una disyuntiva política, administrativa y vamos a decir... organizativa. Hay unas categorías en cuanto a los carnés, porque ahorita muy bien el instrumento digitalizado con el carné, pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que hay una falla allí, hay una debilidad, que es la que nosotros, donde nosotros colocamos algún aporte, pues. Primero, hay compañeros que ya sacamos el carné, ¿no? Y lo cuidamos más que a nuestra vida, porque si se te pierde, pierdes, ¿no? Entonces, tenemos el carnet. Otros quedaron por entregarle el carnet. Otros no lo han sacado. Y otros, por postura política ideológica, tajantemente dicen: no lo voy a sacar, ¿no? Ahora bien, entra la pregunta: si aquel que no tiene el carnet o aquellos en esta categoría que nombré, ¿qué pasa cuando políticamente y desde el punto de vista de Estado y desde el punto de vista del deber y desde el punto de vista de nuestros preceptos, porque a pesar de que tenemos oposición de vecinos, aquí mismo en el urbanismo donde yo vivo, ¿no? Se le apoya con políticas de Estado. Uh-huh. ¿No? Entonces, si se plantea de una u otra forma, como lamentablemente muchos malinterpretan a veces las políticas que se emana del compañero presidente o de cualquier otro compañero, hasta de nosotros mismos, se malplantea en el sector concreto, y rápidamente, en vez de dar una respuesta consona, alternativa, política, humana, etcétera, simplemente saltan con respuestas muy tajantes que lo que hacen es confundir, ¿no? Entonces, frente a eso, le hacemos el llamado. Esa pregunta, Enzo, tú que vas a tener un poco más tiempo en la radio, es una pregunta para ti, como para todos los compañeros que nos escuchen, especial al compañero Freddy y al compañero César Trump, y donde aprovecho para, bueno, solicitar una conversa con diferentes compañeros que tenemos en algunos territorios, en pro alimentar la propuesta política tecnológica y sobre todo territorial, porque a veces se adulteran los procesos concretos territoriales, porque entonces también están llamando, Enzo, a que los compañeros de discapacidad tienen que ir a retirar la bolsa. Hay compañeros discapacitados que no pueden pararse, que no pueden ir, ¿entender? Entonces, oye, hay elementos allí, hay nudos que hay que desatar para poder entonces generar desde lo local verdaderamente, oye, el trabajo de esas comunidades que de una u otra forma vienen llevando un trabajo histórico, y que esta propuesta con ciertas debilidades a veces lo que hace es tropezar y abortar los procesos. Ojo, lo digo de forma bien sana y bien constructiva. Sí. Y por otro lado, Enza, la situación ahorita de la Unión Europea, bien, para todos los compañeros que estamos hablando de lo local, desde el barrio hasta lo internacional, la Unión Europea ha acentuado todo un mecanismo de bloqueo contra, sí, Venezuela, que el bloqueo está. Pero esto lo acentúa, y fíjate tú, ahí está, sí, Julio Borges llegó, bloquean a Venezuela y vienen los tipos y bloquean, y por el otro lado el Almagro y los gringos haciendo reuniones en la ONU para que nos intervengan. No, pero qué barbaridad. Lado, entonces está la tripartita, la trilogía Brasil, Perú y Norteamérica haciendo ejercicios militares en el Amazonas. O sea, estamos cercados por todos lados. Sí, y supuestamente para decirle cómo hacen ayuda humanitaria, cuando esos tipos, esos gringos, oye, que no digo la palabra por respeto, pero esos imbéciles, ayuda humanitaria cuando mira cómo está Puerto Rico. Sí, señor. Ayuda humanitaria cuando bloquearon al propio Puerto Rico. Ayuda humanitaria con el huracán Irma, que todavía no ha atendido a su propia gente, y lo que va es ir a burlarse de la gente, ¿no? Entonces, ese tipo de sadismo político y bochinche político lo están generando lo interno, que desvían la visión global y local. Y lo otro, Enza, es si Julio Borges está, por el propio compañero presidente, tildado y tipificado como uno de los conspiradores, que eso está en el COP, la traición a la patria, fuga de informaciones, etcétera, eso está tipificado y penalizado. Hago una pregunta, Enza: ¿cómo se reúnen con un carajo que tiene esta actitud de traidor, antipatriota, genocida indirecto, porque está generando un genocidio, Enza? Exactamente. Indirecto de todo punto de vista. Entonces, eso, si lo dejamos avanzar, si le legitimamos su presencia en una reunión, porque muy bien pueden decir, yo me reúno con fulano, con mengano y perecejo, pero el fulano, si viene, no me reúno. ¿Entender? Entonces, esa dualidad, Enza, también a veces genera situaciones de dudas. Nosotros confiamos en el pulso de un proceso que es presocialista. Y, para culminar, no quitarle más tiempo, Enza, la situación de una quinta columna que tenemos, compañera Enza, que cada día viene soltando algunas luces verdes cuando le dan la orden del sabotaje. Ajá. ¿Ok? Así y es. Eso lo venimos, y tú sabes muy bien, lo hemos conversado hasta en la calle, que esa es una de las situaciones por las cuales han implosionado y han preparado los colchones de injerencia política, de sabotaje político, administrativo, financiero, y eso es lo que está degenerando parte de todo un proceso o es un elemento parte de todo un entramado que de hace unos años, desde el compañero Chávez para acá, han venido saboteando, pero duramente, y sobre todo muchos directores que están saboteando esto, y que lamentablemente no hay voluntad para nada, sino es para preguntar: ¿Maduro aprobó algún bono? ¿Maduro aprobó esto, a lo otro? Pero desde el punto de vista de cómo está mi espacio, al cual me debo, desde donde trabaja hasta todo nuestro territorio, no se le ve preocupación de nada en eso. Yo creo que entonces allí también hay que meter un ojo en conjunto con todos aquellos que hacemos vida sociopolítica dentro de muchos espacios, en pro a poder enmendar eso, porque el enemigo gana siempre y cuando tenga quien le prepare el colchón y le prepare la carnada para entonces el tiburón comerse el pescado. Así que hay que estar bien boca con eso. Gracias, gente. Disculpa. No, vale, ¿verdad? Tranquilo, Carlos Andrés. Un abrazo grande. Muy buenos y muy pertinentes tus comentarios, ¿no? Bueno, con respecto al carnet de la patria, yo no sé si tú te refieres a que, bueno, ya la tarjeta de carnet de la patria pues ya funciona como una billetera móvil, es decir, que a través de ella puedes pagar el CLAP. Sin embargo, pienso que no se eliminará la modalidad de hacerlo a través del depósito. O sea, eso va a convivir. Eso no quiere decir que el CLAP va a quedar solamente para los que tienen carnet de la patria y no para los que no lo tienen, ¿no? Me imagino que te refieres a eso. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, cuando habló del carnet de la patria, siempre lo dijo: el carnet de la patria nos dota de una data, ¿verdad? De una data para saber cuál es la condición, la situación en que está cada quien, y acometer las acciones para mejorar su condición, ¿no? Y bueno, las personas, hay personas que se la sacaron, hay personas que no se la quisieron sacar, tú mismo lo has dicho, hay personas que no han podido, hay personas que lo han perdido. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso, ¿no? Pero fíjense ustedes que una de las cosas, una de las perlas que salió a flote en estos días es que el gobernador de Anzoátegui tiene su carnet de la patria, y el tipo de oposición, y el tipo tiene su carnet de la patria. Capaz le sale bono navideño y todo. Bueno, luego echando bromas, no lo creo, ¿no? La verdad. Bueno, señores, fíjense que hay algo que yo les quería comentar, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Lo hablaba con la usuaria Sonia Vasconcelos, sobre la lotería de animalitos, ¿no? Y la relación que tiene la lotería de animalitos con la falta de efectivo que está viviendo el país. Eso está estrechamente relacionado. Fíjense ustedes que en los garitos de lotería de animales, yo no, o sea, de verdad que yo podría tener adicciones, pero el juego no es una de ellas. Yo soy bien pichirre para gastarme mis reales jugando. Pero una de las características que tiene la lotería de animalitos es que la gente paga en efectivo, pero el premio no te lo dan en efectivo. Tú das tu cuenta bancaria y ellos te hacen una transferencia. Es decir, estamos hablando de dinero electrónico. ¿A dónde va todo ese efectivo? Maletas fuera del país. Aparte que detrás de esos garitos, señores, mira que hay que ser irresponsable para darle tu número de cuenta a gente que es evidente que está vinculada con contrabandistas, paramilitares, o sea, con delincuencia organizada, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre eso, la relación, Sonia Vasconcelos y yo, sobre la relación que es evidente que existe entre la fuga de efectivo y las loterías de animales. Y ayer me llegó este texto por el grupo de WhatsApp del semanario 4 de febrero, que vale la pena compartirlo. Aquí les va. Lo que nadie quiere decir acerca del juego de los animalitos de la suerte. Es un furor, ya casi no existe ningún sitio en Venezuela donde no se juegue la lotería de los animalitos. Gana fácil, inviertes poco, las probabilidades de ganar son muy altas y son muchos sorteos en un día. Es tanto así que muchos estudiantes y menores de edad dejan de ir a sus colegios y escuelas por pasar todo un día apostando para llevarse entre 60 y 100 mil bolívares diarios sin mayor esfuerzo. ¿Pero qué hay realmente detrás de este inocente juego? Hemos visto una merma considerable de circulación de efectivo en los bancos, y estos a su vez han limitado el retiro de efectivo de los ahorristas a través de sus taquillas y cajeros automáticos. ¿Será esto una causa o una consecuencia? No es para nada casual que paralelamente al incremento de apertura de agencias de loterías en cada rincón de Venezuela, se haya recortado la posibilidad de retirar efectivo circulante por las agencias bancarias. Y esto obedece a que estas grandes masas de efectivo que manejaban anteriormente los bancos privados del país, ahora se están direccionando al mercado negro, obteniendo mucho mayor rendimiento por el movimiento efectivo en esta modalidad de banca paralela. Muchos funcionarios bancarios están vinculados a esta práctica, fungiendo como banqueros activos que proporcionan el dinero para cancelación de premios a través de testaferros. A su vez, el tema de los animalitos, por su sencillo y atractivo funcionamiento, atrae grandes cantidades de personas sin importar su color político, aunque debería ser un tema moral y de conciencia ciudadana del gobierno actual, a depositar dinero a cambio de un premio que solo representa menos del 10% de la cantidad total del dinero que se recaude diariamente a lo largo de un territorio geográfico. ¿Hacia dónde van esas grandes cantidades de dinero? El dinero obtenido se clasifica en billetes viejos y nuevos. Los mismos son trasladados a zonas mineras y fronterizas en camiones y vehículos particulares. El billete nuevo tiene un valor en la frontera del país y el viejo otro, el cual es vendido en cantidades de millones de bolívares a grandes empresarios para retornarlos dentro de las ciudades, con lo cual se activa el mecanismo de venta de efectivo a través de la modalidad de avance de efectivo, donde se cobran altos porcentajes por una suma determinada, desde un 15 hasta un 35%. También se convierten en insumos para la venta como productos alimenticios de alta rotación y que son llevados al mercado negro para su comercialización. Y al final de todo este ciclo, un mercado negro está determinando el futuro de las comercializaciones en Venezuela. Las autoridades municipales, nacionales, como el CENIAT y la SUNDE, de manera inocente, siguen avalando estas prácticas con su silencio y negligencia en su actuar, permitiendo la apertura y funcionamiento de agencias de loterías, incluso dentro de restaurantes, ferreterías, peluquerías. La falta de investigación orientada a acabar este tipo de desviaciones de raíz dejan abiertas varias dudas acerca de su vinculación a este mercado negro de dinero en efectivo, que aunque afecta al ciudadano común, deja grandes cantidades de dinero en beneficios para todos los que se involucren como sujetos activos o permisivos pasivos. Vemos mucha gente quejándose y solicitando medidas drásticas ante la falta de efectivo en las agencias bancarias, por el bachaqueo y, lo peor de todo, por el tema de avances de efectivo. Pero a una gran mayoría de esos mismos que se quejan, los vemos apostando al perro, la culebra o al gato de manera inocente y aupando con su accionar el desfalco de las arcas de la nación gota a gota. Este tipo de prácticas no solo está acabando con nuestra complacencia con las arcas de la nación, también ha corrompido a nuestra idiosincrasia, nuestros valores y nuestros principios como venezolanos, llevándonos a un mercado cautivo que está creando ciudadanos que ya no quieren producir en el campo ni en las industrias, porque con menor esfuerzo y sin mayor aplicación intelectual se puede obtener una ganancia suficiente para subsistir diariamente. Vamos a crear conciencia y orientemos con el ejemplo a nuestros hijos. Esto lo vamos a compartir por el grupo de Facebook. Señores, hay una relación directa entre las loterías de animalitos y la fuga de efectivo. Y si usted es de lo que se la pasa jugándole el perro, la culebra, la zorra, la gallina, etcétera, etcétera, etcétera, usted está contribuyendo a que estas mafias negras que guisan con avances de efectivo, que sacan los billetes, que están desfalcando las áreas de la nación, actúan. Por otro lado, hay que ser bien irresponsable para darles tus números de cuenta a paramilitares y a la delincuencia organizada, porque uno no sabe qué pueden hacer con ella. Tenemos una llamada antes de ir a la pausa. Buenos días. Buenos días, Enzo. ¿Cómo está, Fernando? Preocupado. Por lo que acaba de leer. Sí, señor. De leer. Buenos días para ti. Buenos días, Eric. No sé si está Luis. No, ya Luis se incorporó. Ah, buenos días, Luis. Buenos días, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Astillo. ¿Qué podemos decir? Las autoridades tienen la palabra. Tienen la autoridad para poder y tratar de disminuir, por lo menos en ese sentido, o prohibir, ¿no? Ay, deberían prohibirlo, señores, prohibir. O ponerles un control. O sea, ponerles un control, o sea, que va, bueno, usted recibe dinero en efectivo, usted da los premios en efectivo, usted repórtele al fisco cuánto está ganando. Como las loterías tradicionales, estas son loterías ilegales. Total. Y no, y capaz que vemos, no sé, yo no he visto el primero, que vemos a funcionarios policiales jugándole a la culebra, al gallo, a la gallina y el caballo. ¿Te acuerdas? El gallo, la gallina y el caballo. O sea, imagínate tú. Bueno, ahora te voy a poner otra, ¿verdad? Ajá. El transporte. Ay, Dios. Transporte. Esa es la República Independiente del Volante. Ajá. Ellos hacen lo que les da la gana. Y ayer el sabotaje fue más fuerte porque los pensionados cobraron. Bueno, te voy hoy a poner estaba esta. Más suavecita la cosa. Te voy a poner esta. Yo escuché al concejal del uh-huh. departamento de Libertador, pues, Bracho, no me acuerdo el nombre, uh-huh. por eso no me voy a poner a decir que es Carlos, que es esto, pues, Bracho, en uh-huh. el programa de Dios en Escarrillo, el estimado que tiene el ayuntamiento capitalino, es que por cada pasajero, ¿verdad?, estemos gastando aproximadamente en transporte el 25% de la entrada de el salario integral. Uh-huh. ¿Ustedes escucharon eso? Sí, señor. Son 450,000 bolívares que te están pagando por mes y tienes que poner en la bicoca 112,000 bolívares para poderte transportar. No, y así le ganarán. Ajá. Que pueden contratar de 1 a 2 colectores para que cobren los 700 bolívares, porque esos colectores no trabajan de gratis. Correcto. Fíjate. Y van a trabajar por 2 lochas. Fíjate tú, es decir, terrible. Que ese dinero no va para repuestos, sino para agarrar y pagarle a, muchas veces son malandros, que se paran en las puertas a extorsionar a la gente por 700 bolívares. Bueno, ahora fíjate, esto, todavía... Y esto lo acaba él de denunciar, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, la línea del sureste, que es donde yo vivo, la línea del sureste, le dice a las autoridades, yo tengo 100 autobuses ahorita parados y necesito 600 cauchos para que rueden. Él se lo da a discrecionalidad. No hay un control a quién se lo dan uh-huh. ni por cuánto tiempo. Un caucho te dura 80,000 kilómetros, 60,000 kilómetros. Y una camioneta de esa rueda 200 kilómetros diarios. Por mucho. Usted multiplica 12 por 3 y por 3 lo multiplica por 12 y te da 72,000 kilómetros. Y entonces un señor de estos le dan un juego de caucho 2 o 3 veces en el año. ¿Qué hace con los otros 2 juegos que no necesita? Uh-huh. Revenderlo. Así es. Igual pasa con las baterías, igual pasa con los frenos, tanto las pastillas, las bandas, la rectificación de los discos, del tambor, de todo aquello, de las baterías, de toda esta cuestión, lo revenden, porque no hay un control, amigo. Eso es un desaguisado que tenemos allí. Igual que lo que está pasando en la industria petrolera, que por no tener un control férreo sobre las personas que trabajan dentro de la industria. Y mira lo que ha pasado, mira lo que se está destapando. Vamos a finalizar con esto porque se está haciendo largo. Sí. Aquellas personas que no tienen carné, eso no hay operativo. Pero a quien se le perdió, o mucha gente que se ha dado cuenta que dio un número mal, o que el teléfono no le funciona, o que no tiene teléfono, en la estación del metro de La Hollada, amigo, estación del metro de La Hollada, hay un cubículo donde te pueden atender y darte una respuesta positiva. Todos aquellos que puedan hacerlo, confírmelo para hacerlo público, porque parece ser que es clandestino. Uh-huh. Entonces ahí lo tienen, pues, a alguien que pueda ir y averiguarlo realmente, porque eso fue lo que se dijo para aquellas personas que le salió mal un número, que no tienen celulares, que, bueno, de todas estas cantidades de problemitas que están saliendo a florecer, porque hay unos que dicen ahora, deposítamelo con una clave, pero no han dado la clave ni se sabe cuál es, pues. Entonces, muy difícil. Entonces, hay que ir a averiguar a cierto punto. Ahí tienen uno. Vamos a averiguarlo, a ver si lo podemos hacer público. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, Fernando. Bueno, muy buena este dato del carnet de la patria. Bueno, son las 8:59 minutos y ya se nos hizo la hora de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad y que, por supuesto, no se pierdan la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bueno, ya llegó, como ya lo dijimos, ya nos vamos a los créditos. Aquí el programa sale gracias